Les. Aquí está Katy Perry con canción de viernes. TGIF, Last Friday Night. Katy Perry con Last Friday Night al aire en 125. Amigos, pilas con esto. En 2025, viajar va a estar más fácil y más barato con Live Miles de Avianca. Acumulen millas en todas las tarifas de Avianca, redímanlas antes de lo esperado y vuelen por menos de lo que imaginan. Así de simple. Únanse gratis a Live Miles y arranquen desde ya a planear su próxima aventura. Ustedes también se han... Del álbum Supernatural de 1999, canción ganadora del Grammy, Rob Thomas junto a Santana y Smooth. Esta sección es presentada por Grupo Aval y yo creo que es momento de mirar qué hay por ahí sonando, qué estrenos hay. Hey, what's new? Canciones, discos, bandas y artistas que serán tendencia este 2025. What's new? Solo en la X 103.9 FM. Hoy estrenaron canción nueva los Jonas Brothers. Aquí está. Con el patrocinio del grupo Aval, se llama Love Me to Heaven, al aire en 125. Love Me to Heaven, los Jonas Brothers, al aire en 125. Tag Aval. We could dance all night. Miles Smith, al aire en 125. Elige todo lo que te hace sentir bien. Porque en éxito sabemos que son esas decisiones las que quedan impresas en cada momento de tu vida. ¿Ustedes también se han preguntado cuál es la mejor canción de la historia? Pues ahora tienen el poder de descubrirlo. ¿Cuál será la ganadora? Grandes himnos, hits inolvidables y clásicos de todos los géneros que se enfrentan cara a cara. Ayúdenos a coronar la canción más épica de la historia votando a través de @laxmasmusica en Instagram. La X 103.9 FM. Más música. Entonces ustedes vayan a nuestras historias de Instagram a votar porque es importantísimo. Son sus votos los que van a definir y hoy hay dos grandes canciones enfrentadas que pues quieren pasar hacia la final de esta competencia, podríamos llamarlo así. Y debo decirles que está bien apretado esto, está bien apretada esta competencia el día de hoy. Así que vayan ya mismo a votar por su favorita entre Mr. Brightside de The Killers y Don't Stop Believing The Journey. De esas dos canciones.